pasa el tiempo de rápido, ¿eh? Ya estamos una semana más presentes aquí en Hablemos de Cine. Y hablemos, pues, de esos estrenos que llegan este fin de semana a la gran pantalla, a la cartelera española. Comenzamos con Múltiple, 181 votos, un 6,9. James McAvoy, también Anna Taylor, Betty Buckley o Brad Williams dentro de ese thriller de intriga y secuestros, desapariciones, un thriller psicológico. Y es que, a pesar de que Kevin le ha demostrado a su psiquiatra de confianza, la doctora Fletcher, que posee 23 personalidades diferentes, aún queda una por emerger, decidida a dominar a todas las demás. Obligado a captar a tres chicas adolescentes encabezadas por esa decidida y observadora Cassie, Kevin lucha por sobrevivir contra todas sus personalidades y la gente que le rodea a medida que las paredes de sus comportamientos mentales se derrumban. Estreno en Estados Unidos y en España al unísono, y la crítica, pues, de acuerdo con Múltiple. Este es el tráiler. Perdone, señor, se ha equivocado de coche. Me has escrito pidiéndome cita 2 días seguidos. Dime, ¿qué ocurre? Nunca había visto un caso como este. Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. ¿Qué ha pasado? Una flor en cada almohada, en el baño, como si le importásemos. ¿Quién es? Quizá pueda ayudarnos. ¡Estamos aquí! ¡Aquí dentro! No os preocupéis. Él sabe por qué estáis aquí, pero no le está permitido tocaros. Lo sabe. Me llamo Hedwig. Tengo calcetines rojos. ¿Cuántos años tienes? 9. El cerebro humano es el objeto más complejo del universo. Solo escaparemos de aquí si uno de ellos nos deja salir. ¿Pero qué lista eres? Hedwig, ¿puedes ayudarnos? Vale. Mi habitación tiene una ventana. ¿Puedes enseñárnosla? Es esta. Ahora está cerrada, ahora está abierta. ¿Creías que era una ventana de verdad? ¿Para escaparos? Un individuo con personalidad múltiple puede alterar su química corporal con la mente. Alguien viene a por ti. ¿Qué pasará cuando libere todo el potencial de su cerebro? Que podrá transformarse sin ningún límite. Esta es una noche sagrada. Estaréis ante la presencia de algo más grande. El mundo lo entenderá ahora. La bestia es real. Cosas horribles a la gente y te hará cosas horribles a ti. ¿Qué te parece, eh? Cinemanía dice es la primera película de hindú desde hace ni se sabe de la que uno sale con temblor de canillas y ganas de charlar de ella con los amigos. Puntuación de 3.5/5. Hollywood Reporter, los fans del género recibirán bien la que es posiblemente la película más satisfactoria del director desde El Sexto Sentido. Una remontada para un director que ha sufrido tanto el varapalo de la crítica como la humillación en taquilla durante la última década. De Guardian, una magistral mezcla de hardcore, terror y sensaciones de terapia, y es que Split es realmente una película para todo tipo de personalidades. Puntuación de 4/5, múltiple. Variety dice, Shyamalan ha logrado reformar su ritmo después de un montón de fracasos cada vez más atroces. Thriller de secuestros poderosamente absorbente. Y por último, IndieWire, los giros en marca de la casa del director han vuelto, pero no son suficientes para poder decir que esta película supone el regreso de Shyamalan. Visualmente fascinante, dice concretamente IndieWire, ¿eh? Vivir de noche, 69 votos, un 5,9. Ben Affleck está ahí interpretando y además como director en esta película del cine negro, un drama de los años 20. Gira en torno a un hombre que se adentra en el mundo del crimen organizado. Junto a Ben Affleck, también Sienna Miller o Zoe Saldana, además de Chris Cooper. Y se estrenó ya en Estados Unidos, hay que decirlo, en 2016. Así que ahora aquí en enero, este fin de semana, llega Vivir de Noche. Aunque ganes la batalla de hoy, hay demasiada violencia en este trabajo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿No sabes si soy lo bastante fuerte? No sé si eres lo bastante cruel. Ser poderoso no implica ser cruel. Me alisté para ir a la guerra. Me fui siendo un soldado. Regresé siendo un delincuente. Hacemos lo que queremos, cuando y cómo queremos. ¡El dinero! No quiero ser un gánster. Hace mucho que dejé de pensar en ellos. Ya no importa lo que tú quieras. Esta es tu vida. Mi padre dice que una vez fuiste un buen hombre. Todos acabamos llevando vidas que no esperábamos llevar. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Esto es el paraíso. Justo esto. ¿Dónde nos encontramos? Te pasas la vida esperando a ser castigado por tus pecados. Y aquí me tienes. Ya sabes lo que dicen. Lo que siembras, recoges. Pero nunca recoges lo que imaginas. He dado cuenta de que para ser libre en la vida no hay que saltarse las normas, sino ser lo suficientemente fuerte para imponerlas. ¿Ya sabes si eres lo suficientemente cruel? Dentro de los premios Choice Award, nominada a Mejor Dirección Artística, que lo sepas, y Fotogramas dice: magnífico film, frenético y violento recorrido por esos claroscuros del sueño americano, puntuación de 4 sobre 5. The Wrap, Ben Affleck nos presenta Los aburridos años 20, el homenaje del actor, director, guionista a las películas clásicas de gángster, no es completamente fallida, pero es una oferta que puedes rechazar. Hollywood Reporter dice: Vivir de noche es un entretenimiento suficientemente sólido, pero carece del filo canalla o el músculo narrativo para hacerla memorable. Variety, la cuarta película de Ben Affleck como director, tiene muchas de las virtudes de las otras, aunque esta historia criminal de la ley seca no tiene chispa. Es como ver el fantasma de un film maravilloso. Y también vemos a Weekly, ese Vivir de noche es claramente la carta de amor de Affleck al pulp clásico. También interpreta el juego de los tipos duros tan fielmente que los tópicos del género apenas se desempolvan. Y tenemos más propuestas, concretamente Ang Lee, el director de Billy Lynn, nos presenta esta película. Con 41 votos le otorgan un 5,9 a este filme bélico, drama, guerra de Irak, en fin, que puedes disfrutar con el joven soldado de 19 años que es Billy Lynn y su patrulla, porque sobreviven a una batalla en Irak en la que son grabados por las cámaras, por lo que no son tratados como héroes cuando regresan a casa para una gira promocional antes de volver a la guerra. Adaptación de esa novela de Ben Fountain, con la particularidad de que será el film de la historia en ser rodado en 120 fotogramas por segundo. Se estrenó en noviembre en Estados Unidos, ahora llega a España, y dentro de la Premier Mundial, New York Film Festival, ahí estuvo en octubre de 2016. Dentro de los Satellite Awards, 4 nominaciones, incluyendo Mejor Fotografía. Así suena Billy Lynn. Resulta raro que te homenajeen por el peor día de tu vida. No puedo ni imaginarme por lo que has pasado. Tú sabes cosas que la mayoría jamás sabremos. Tiene que ser una carga muy pesada para un joven. Pero tu historia, Billy, ya no te pertenece solo a ti. Me alegro de que hayas vuelto, hermanito. Y aquí estás, Billy. Por primera vez en mi vida, me siento cercano a algo grande que yo mismo. Si entreabrimos abramos la puerta, la luz nos deslumbrará. ¿Qué pasó realmente allí? Fotogramas es un fallido experimento, una sátira desestructurada, demasiado artificial, confusa y con múltiples ejes de denuncia que no terminan por adquirir un verdadero carácter metafórico. Puntuación de 2 sobre 5 y por último Hollywood Reporter, más absorbente que explosiva, un retrato de un país demasiado infantilizado por esa fascinación con la fama y el éxito para lograr entender las realidades de la guerra. Una película de animación, concretamente llega desde Francia, un drama basado en el ballet y el siglo XIX. Y es que Felicia es una niña que, tras perder a sus padres, vive en un orfanato en su Bretaña natal. Su pasión es la danza y sueña con convertirse en una bailarina profesional. Para conseguirlo, se escapa con la ayuda de su amigo Víctor y viaja hasta París de 1879. Allí se hará pasar por otra persona para conseguir entrar como alumna de la gran Opera House y así luchar por tener la vida que desea. Ya se estrenó también en diciembre de 2016, el mes pasado, en Francia. Aquí en España llega este fin de semana Ballerina. ¿Dónde está Felicia? Una escuela de danza en París. La Ópera de París. Ya sé que sueñas con ser bailarina, pero los sueños no son reales. Te convertirás en la mejor bailarina y yo seré el mejor inventor de la historia. ¡Papá! ¡Oh! ¿Tienes algún plan? ¡Un plan genial! ¡Las llamo gallinas de mayo! ¡Las gallinas no vuelan! ¡Pero tienen alas! ¡Tienen que volar! Este invierno... ¡Venid! ¡Vive tus sueños! Nunca deberíamos renunciar a nuestros sueños. Ballerina. No tenemos nota de Ballerina, pero sí tenemos los 50 votos que le otorgan un 6,2 a esta película de animación que se estrena este fin de semana en la cartelera española. Leon, Australia, director Garth Davis, y es que hablamos de Sunny Power, Nicole Kidman, Rooney Mara, en fin, es un drama adaptado, basado en hechos reales, que tiene que ver con la pobreza, y es que Saru es un niño que con tan solo 5 años se perdió en las calles de Calcuta, a miles de kilómetros de casa. Tras un largo viaje acabó siendo adoptado por una pareja australiana. 25 años después, con la única ayuda de Google Earth, Saru intenta encontrar a su familia biológica. Dentro de los Oscar, 6 nominaciones, incluyendo Mejor Película y Actor. En los Globos de Oro, 4 nominaciones, incluyendo Mejor Película Drama. Dentro de los premios BAFTA, 5 nominaciones, incluyendo Mejor Actor y Actriz, el actor Patel y la actriz Kidman. Y en el Festival de Toronto, primera finalista, Mejor Película. Dentro de los Satellite Awards, 5 nominaciones, incluyendo Película y Guión Adaptado, de Australia a Estados Unidos, para estar ahí presente en los Oscar. Así que muchísima atención a Leon, esta película que te presentamos a continuación. Empecemos por el lugar de nacimiento. Calcuta. ¿De qué parte? Soy adoptado, no soy realmente indio. A ver, ¿a quién se le ocurre algo así? Empiezo a recordar. Por Saru, nuestro maravilloso hijo. Estamos orgullosos de ti. Una vida que había olvidado. ¿Estás bien? Tenía otra familia. Una madre. Un hermano. Aún recuerdo sus caras. ¿Qué pasó? Quédate aquí. Tranquilo, vuelvo enseguida. ¿Udu? ¡Udu! ¡Udu! Debo buscar mi hogar. ¿Cuánto duró el viaje? Un par de días. ¿Un par de días? ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! Tardarías años en inspeccionar todas las estaciones de la India. ¡Mamá! ¿Puedes imaginar lo que se siente? Mi verdadero hermano grita mi nombre todos los días. Siempre creí que podría mantener esta familia unida. Te necesito, Saru. ¿Y si encuentras tu hogar y no están allí? Y tienes que seguir buscando. No tengo otra opción. ¿Cómo era ella? Preciosa. Todas las noches me veo recorriendo aquellas calles y me sé de memoria el camino a casa. Y le susurro al oído. Estoy aquí. ¿Qué es lo que dice la crítica? Fotogramas, considerando solo sus momentos mejor resueltos y efectivos, casi todos ubicados en la primera mitad, calificar Leon como obra tremendamente conmovedora sería incluso quedarse corto. Puntuación de 3 sobre 5. Hollywood Reporter, una interpretación tremendamente conmovedora de Dev Patel, que es el alma realmente de Leon, una reflexión sobria, si bien profundamente emotiva, sobre la familia, las raíces y la identidad. IndieWire, una historia lacrimógena que se gana las lágrimas. Leon está un poco por encima de la clase de sólido drama conservador que parece suscitar su premisa. Patel ofrece su intención más compleja desde esa película que también tuvo bastante aceptación. Rolling Stone dice, Dev Patel no aparece hasta casi pasada una hora en Leon, pero cuando lo hace, su interpretación es potente, conmovedora y con aires de Oscar. Llega profundamente, puntuación de 3 sobre 5. Y por último, dice USA Today, el final es manipulador en todos los sentidos, pero la buena trama narrativa de Leon y sus reflexivos personajes, tanto en su viaje como en la película, merecen totalmente la pena. Puntuación de 3 o 4. Diré tu nombre, 35 votos y muy baja nota, un 3,7. Llega desde los Estados Unidos, de la mano del director Sam Penn, y ahí vemos a Charlize Theron, Javier Bardem y, por ejemplo, Jean Reno. Hablamos de un drama basado en África. Durante la misión de rescate, Ren, directora de una organización de ayuda humanitaria, conoce a Miguel, un apasionado médico que ha dedicado su vida a trabajar en los países más peligrosos del continente africano. Ren y Miguel se enamoran e inician una relación en medio de la barbarie que los rodea. Cuando pensaba en él, yo existía de otro modo de como lo hacía cuando no pensaba en él. Podía recordar quién era yo, recordándole a él. Somos médicos. Estamos aquí para ayudar a los heridos. Intenta dormir un poco. No estoy cansada. ¿Eso es amar? Sabes que puedes irte cuando quieras. Solo cuando no puedas irte, lo entenderás. ¿Pero qué estamos haciendo aquí? No, necesitamos tu ayuda ahí dentro. ¡Pero no les ayudamos! No te mueras por dentro, como hacen todos los demás. ¡Tú no eres así! ¡No, ni siquiera me conoces! De acuerdo. Verás, estamos... ¡No! Me di cuenta de cuál era la verdad. ¿Cuál era la verdad? Sé que te volveré a ver. Miraré hacia el desierto. Diré tu nombre. Y veré tu rostro. Dentro del Festival de Cannes 2016, ahí se preestrenó, también en la sección oficial de largometrajes a concurso. En fin, que Diario El Mundo dice, trata de conmover a cualquier precio, todo ello de forma invasiva, molesta y profundamente impúdica. Diario La Razón, lamentable, la película con esa frivolidad sonrojante se atreve a poner al mismo nivel un romance de novela rosa y el sufrimiento de las víctimas de la guerra. Diario El País, la realidad que describe es aterradora y Sam Penn describe este infierno haciéndolo tan veraz como intolerable. Y por último vemos que es lo que dice Diario ABC. Penn combina, sin descubrir nada nuevo, la dureza y la cursilería. No liga bien todas esas intenciones, o al menos no las liga sin quitarle a uno la impresión de que ha visto esto muchas, muchísimas veces, y algunas de ellas mejor aún. Bueno, pues hasta aquí las películas que llegan en forma de estreno. Diré Tu Nombre es esa película que llega desde Estados Unidos. También nos hemos detenido en Lion, directamente desde Australia, y mirando hacia esos Oscar. Ballerina, la película de animación francesa que también recomendamos para los más pequeños y las más pequeñas de la casa. Billy Lynn, Ang Lee, ahí está el director que nos presenta esta película bélica. Vivir de Noche, también otra de las propuestas que tiene que ver con Ben Affleck como actor y director. Y Múltiple, la película del director Shyamalan, que es la que más llama la atención posiblemente esta semana en taquilla. 181 votos, un 6,9, y muchas ganas de disfrutarla. Como espero que disfrutes la próxima semana aquí en Hablemos de Cine con los estrenos.